legua, señores, que va luciendo el amigo. El gusto que a mí me queda, ella la tuve conmigo. A unos les gustan mansitas, a mí me gusta mansarlas. Las pesco desde chiquitas para que no tengan mañas. La yegua que me repara, le dejo la rienda suelta. Si me patea, mi cariño, se lo voy tomando en cuenta. La dejo para que sufra. Se arrepienta. En gusto se les parece las yeguas a las mujeres. Algunas brincan las trancas de quien de veras las quiere. Bonita yegua, señores, su porte no se me olvida. Si ya no comen mis manos, es por malagradecida. Yegua que me repara, le dejo la rienda suelta. Si me patea, mi cariño, se lo voy tomando en cuenta. La dejo para que sufra y para que se arrepienta.